Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, María Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. Hola, buenas tardes, Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, América, África, Europa, Oceanía, Asia, mundo. ¿Hacia dónde vas, mundo? Un saludo para Edward Said, palestino. Para Gabriela Mistral, para Miguel de Cervantes, para Juan Jacobo Bachofen, un saludo a la Edad de Oro. Buenos Aires, la malquerida, la que desampara, la incomprendida. Desde aquí, la voz del fracaso del patriarcado, el colectivo de profesionales, docentes y amigos que intentamos difundir la obra de la revolución arqueológica, de la llamada vieja Europa, o Europa indígena, como dicen. Buenos Aires, ¿qué les pasa a las mujeres con la obra de Casilda? No sé. Parece que el planteo de Casilda es muy radical. El asalto al Hades. El asalto al Hades es de 2001, edición en español, española la edición, de Casilda Rodríguez Bustos. Tiene un título que es muy sugestivo. Es algo así como una paráfrasis de la toma de la Bastilla. El asalto al Hades, es decir, el Hades, el infierno para los griegos, cuya particularidad era que no solamente estaban las cosas prohibidas, sino las que había que ocultar. De hecho, los griegos de eso sabían mucho y mandaban al Hades todo lo que no les convenía. El asalto al Hades, el libro de Casilda, el libro revolucionario de Casilda, revolucionario para algunos gustos, intenta, con el hilo conductor del anarquista Kropotkin, darnos un mensaje acerca de lo que significa la revolución arqueológica. ¿Para quién? Para nuestra civilización. ¿Para quién más? Para la naturaleza humana. Un mensaje psicológico, un mensaje antropológico, un mensaje sociológico, político. ¿Quién es la esposa de Dios? Luis Eduardo Aute, un patriarca progresista. Voy a hacer algunos saludos de cumpleaños hoy, pero no ahora. Cumpleaños una amiga de General Rodríguez, o de General La Madrid, no me acuerdo, o de General Arenales, o de General San Martín, o de General Urquiza, o de General Paz, o de General Madariaga, o General Villegas, General Lavalle, General Dorrego, no sé, de uno de esos generales es... De Roca no. De General Roca. De General Roca puede ser. No, de Roca no. Y ella es... de Santiago del Estero, no sé si es Santiago del Estero, del Estero, o de Santa Fe, o de San Francisco, la patria de Caballo, o de Santa Rosa, o de San Luis, o de San Justo, o de San Antonio de los Cobres, o de San Miguel de Tucumán, o de San Salvador de Jujuy, o de San Fernando del Valle de Catamarca, o... de santos lugares, como el viejo sábado, o de Santa Cruz, o de Santa María del Buen Aire. De alguno de esos lugares es, mi amiga, soy casi seguro. Es más, es bastante difícil encontrar en nuestro país algo que no huela a santo o a general. Es decir, nada santos. Nuestra larga historia. Es decir, Kropotkin, el anarquista ruso y lo conductor de la obra de Casilda Rodríguez, es elevado por ella, puesto en una determinada posición conceptual, teniendo en cuenta que la obra de la vieja Europa reivindica las sociedades maternales anteriores al patriarcado, prepatriarcales, en 6.000 años, por lo menos. Es decir, tiene una antigüedad de 11.000 años. Y se trataba de sociedades armónicas, laicas. No había culto a ninguna diosa ni a ningún dios. No conocían el comercio. Conocían un sistema de intercambio que era previo al comercio, que no exigía ningún resto. Eran sobre todo armónicas y matrifocales, es decir, focalizadas en la sexualidad básica femenina. ¿Qué hizo el pastor? ¿Qué sabe el pastor si no violentar? ¿Cómo se mete alguien en la grey cuando quiere salir? Le digo, en el rebaño. Cuando alguien quiere salir del rebaño, es incluido en el rebaño, como sea. Como sea, ¿qué significa? Por la fuerza, por la persuasión, como decía Alfonsín. No, por la fuerza. Es decir, un pastor está habituado a manejar las cosas por la fuerza. Un pastor está habituado a creer que todos los seres vivos son algo así como una oveja. La iniciación sexual de un pastor se parece mucho a una oveja. O es con la oveja. ¿Cómo? O es con la oveja. Bueno, ¿no? ¿Paloma? Sí, estoy tratando de aprender. ¿Cómo estás, Paloma? Bien, bien. Me alegro. ¿Es posible? Sí, yo viví en el campo y me salvé por poco, sí. ¿Del pastor o de la oveja? De los dos. De los dos, porque apareció una pastorcita y zafé. Pero bueno, es bravo el pastor. El pastor genera su rebaño, su propiedad, el rebaño su propiedad. Con el rebaño, él duerme al lado del rebaño. Duerme con el rebaño. Está calentito. Claro, es un lugar muy cálido. Es un tipo que pasa mucho tiempo junto al rebaño. ¿Cuál es la sexualidad de un pastor? Pregúntale a la oveja. Bueno, yo diría que es casi la misma que la mía. Muy similar a mi sexualidad es la sexualidad de un pastor. En cambio, la sexualidad de las mujeres, la que fue reprimida por los pastores, no tiene nada que ver con la sexualidad del hombre. Nada que ver, ¿qué quiere decir? ¿Que no se puede relacionar? No. Sino que la característica de la sexualidad femenina es completamente diferente. amplia, no es falocéntrica, no tiene por qué serlo, y no necesita ningún éxtasis, ninguna plenitud ya. Es hiperestésica, tal vez. Es más, no sabemos muy bien cómo es la sexualidad femenina, porque lo que hay es lo que quedó de la represión, del matricidio. Entonces, de lo que sí podemos hablar es de lo que surge de la obra de Casilda, como que en realidad habría dos naturalezas humanas. Ella no lo dice, pero es altamente probable que esté planteado, porque la naturaleza del hombre, su sexualidad, es completamente opuesta a la sexualidad femenina reprimida. Y la sexualidad femenina reprimida tiende al amparo, tiende a la reciprocidad y tiende a la inclusión, tiende a la armonía, pone a la criatura como su prioridad. Y esto, cualquier hombre sabe perfectamente que esto no es así entre nosotros. Cualquier hombre de bien, ¿no? Claro. Cualquier hombre que sea capaz de mirarse a sí mismo, claro. Ahora, la sexualidad del hombre basada en la fuerza, heredada de las culturas pastoriles, en realidad representa perfectamente al hombre actual. No es que haya un cambio civilizatorio y por lo tanto hay un cambio cualitativo en la sexualidad del hombre, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa a las mujeres con la obra de Casilda? Es una pregunta que se la hago a los que bostezan, a los que en este momento apagaron todos los oídos, y a Paloma, que está dando examen. Sí, yo lo único que sé es que las mujeres nos indisponemos y que es injusto. A partir de ahí está todo mal. Yo creo que las mujeres nacen indispuestas con nosotros. Descompuestas. No. Indispuestas con nosotros. Es decir, más dispuestas. ¿Sí? Las mujeres no nos perdonan una, siempre nos critican. Al final no sabemos qué hacer para complacerlas. No sé, ¿no? Es que es una injusticia, claro, desde el nacimiento. Claro que es una injusticia. Encima tienen que sufrir ustedes de alguna manera. Bueno, háganoslo. Pónganse toallitas, no sé. Parirás con dolor. No sé, en realidad yo las toallitas me las tengo que poner en los ojos porque me da pena, mi pena me da llanto. Entonces me tengo que cubrir el llanto porque tengo miedo de inundar el estudio con ese llanto y que, no sé, venga alguna monja acá y me quiera consolar, qué sé yo, no sé. No sé qué harán las mujeres en realidad con la obra de Casilda, me preocupa mucho eso. Y las monjas, sobre todo. Las monjas quieren consolar. Sí, cuando quieren consolar los las monjas. Los curas son más peligrosos cuando quieren consolar. La palabra cura es una palabra ambigua y además autocontradictoria. Porque si, que yo sepa, no curan nada. Entonces, ¿no le podríamos cambiar el nombre? En lugar de llamarlos curas, llamarlos enfis. O enf, ¿no? Para empezarlo con una palabra que puede ser inglesa o algo así. Enf. ¿Vieron la palabra selfies? Bueno, enfis. ¿No? O ¿cómo se llama este cura que desvía los fondos de la Sagrada Familia? Papa. Los podemos llamar grasitas. No, grasitas. Curitas. Curita. Grasitas tiene otra connotación. No me venga a meter en despelotes lo único. Sí, vení. Dejale a esa chica. Disculpame, es bueno. Te están espiojando nada más. ¿Tenés piojo vos? Sí. Sí, todos tenemos Florencia, piojo. Florencia Hernández. Sí, él tengo. No, porque es pelado, por eso no te agarró. Porque, en la parte de atrás, anda Titi, despiojalo. No, esa es la peluca. Tiene, claro. No le saques la peluca que queda feo. Ponele más para adelante. Titi, cuidado con los frasquitos, Titi. No te olvides que si se queda en frasquito lo puedes romper. Cuidado. Por favor, que además está haciendo unos frasquitos con semen de mono que son para el cutis. Vos tenés muy bien el cutis. Pero bueno, acá el señor por ahí tiene alguna arruguita, el operador también, hay mucha gente con problemas faciales. Sí. Así que bueno, estamos juntando semen de Titi para hacer eso. Y estoy con otro proyecto también. Clonación. Porque bueno, te escuché que hablabas con la licenciada Tamal, la psicóloga que te mandé. No, por favor. Y bueno, el problema es que, mirá el micrófono, tiene forma fálica. Entonces yo para ustedes estoy vendiendo, mira, estas conchas de mar. Se pueden aplicar, es como un aplique que se hace al micrófono y le hablas a la concha. Yo voy a hablar con el padre Grasa porque esto no puedo soportarlo. Padre Grasa. A mí me parece que acá vamos a tener que poner un límite. Yo no sé quién lo va a poner, si el padre Grassi o Pancho primero. Alguien lo tiene que poner, porque yo no estoy en condiciones de poder soportar ese tipo de vejámenes. Dijo Sabina. ¿Fraticida o fraterno? Lo natural. Capítulo primero del segundo libro de Casilda Rodríguez, que es La rebelión de Edipo 2, que es la continuación del asalto al Hades. No lo busques en las librerías porque vas a perder tiempo. En capítulo primero, lo fraterno es natural. Las guerras son antinaturales, no biológicas. Es decir, no son el producto de una conducta basada en la biología humana. Es decir, esto no es una interpretación política o sociológica. Acá no tiene nada que ver Hobbes, no tiene nada que ver el otro, como es el francés, que era bueno, que decía que el hombre era bueno, que no me puedo acordar ahora cómo se llama. Robespierre no, animal. ¿Cómo se llama? Delon. No, Delon tampoco. Susana Jiménez, no, tampoco. Un rechazo a la psicología actual. Hablando de Susana Jiménez, ¿no? Un rechazo a la psicología actual. Al modo de interpretación o de interpelación de lo que es un ser humano. Es decir, quedándose en la superficialidad de la conducta. Counselors, conductismos, etc. Un legado de la psicología experimental del siglo XX fue la libido o la libido. Son esos granos que tengo yo. Sí, sí, Paloma. Sí. Eso sí, ¿no? Que busca José hace algo porque yo ni pienso. Entonces, esa libido o líbido que fue investigada y que de algún modo está aceptada por la academia, es algo así como la vía hacia nuestro fuero interno y una evocación de lo ancestral. De lo ancestral de lo que somos, es decir, de nuestro más de nuestra más profunda naturaleza. Ahora, imagínense si no hubiese existido la investigación de ciencia experimental psicológica o del siglo pasado y la psicología hubiese empezado tal como lo es ahora. No tendríamos ninguna evocación por parte de la ciencia experimental acerca de lo que nosotros fuimos o somos en nuestra naturaleza profunda. Titi tiene su libido ancestral intacta, así que por eso no tiene problema en sacar semen y hacer frasquitos acá. Justamente por eso la psicología dice que es inferior. No, disculpe, pero yo la psicóloga Tamal le digo que no, para nada. El simio es muy superior a varios hombres que habitan aquí la Tierra, Sí, bueno, buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Bien, acá estamos. No sé, no quiero entrar en una polémica con usted porque usted ya tiene un prejuicio sobre mí, pero... Sí, yo voy anotando. Hoy dijo que su sexualidad es como la de un pastor. Bueno, mire, en realidad será porque yo me crié en el campo, no lo tome a mal. No, a mal no, Tamal no toma nada mal. No, lo tome a mal, Tamal, por favor, porque si lo... Además no almorcé. Solo lo quiero curar, nada más. Sí, no sé si me va a poder curar con ese apellido, porque tengo un hambre... terrible, así que no sé, pásame algo, José, por favor. Hagamos algo con esto. No, eso no, que es un frasquito de semen. La esposa de Dios. La esposa de Dios entre los antiguos israelitas se llamó Asherah o algo así, Asherah. ¿Sí? Existió entre los antiguos israelitas una cultura sexista. Y vos me dirás qué tiene que ver, le agarró la tamalada. No, sencillamente los antiguos israelitas fueron de las tribus pastoriles semíticas, una de las primeras, digamos, aunque entre los semitas fueron los últimos que llegaron hacia la península arábiga. Pero fueron de las tres religiones del libro que nosotros conocemos, una de las tres más reconocidas. Es muy interesante que en la antigüedad semítica hebrea haya un dios con esposa con los mismos derechos. Es interesante porque ahí se nota que las sociedades maternales tenían mayor influencia de lo que uno puede imaginar y que no fue tan sencillo taparlas. Hubo que tomar algunas cuestiones, por ejemplo, la autoridad de la mujer, ponerla en un plano de igualdad respecto de la autoridad del hombre que venía avasallando en términos militares, hasta que pudo ser reemplazada. Cuando fue reemplazada directamente por la figura de Yahvé, tal como lo conocemos hoy. Es decir, un Dios autosuficiente. No solo la Virgen María tiene hijos sin pecado original. Tenemos un Dios que genera creación sin mujer. Es decir, las tenemos por todos lados, digamos. Juan Jacobo Bachofen, alemán, en 1861 publicó una obra muy interesante y la llevó a cabo sobre la base de observaciones que había hecho de acuerdo con lo que había leído de distintos autores como Herodoto, Cervantes y muchos otros que hablaban sobre o respecto de sociedades prepatriarcales. Bachofen fue de algún modo el inspirador de toda la fuerza arqueológica que se materializó en María Gimbutas, en James Mallard, en Marta Moya, en Amparo Moreno y otros, que a partir de 1961, es decir, 100 años después de la aparición del libro de Bachofen, iniciaron las excavaciones en Europa para tratar de ver si lo que decía Bachofen o lo que él había registrado tenía asidero en la realidad. Y parece que sí. Sentados en corro, reventábamos besos y y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de plata con agüita de un mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no tenías más amor que el del río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata con agüita de un mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no tenías más amor que el del río de la Plata. Aquella las banderas de la patria de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche ha venido. Me sentaba también esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la plaza me puse a llorar y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Ya nadie me escribe diciendo no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Los sueños no se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. Y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos pañuelos en rebeldía. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Qué tal, Buenos Aires? Acá estamos con Florencia Hernández, una compañera del colectivo El Fracaso del Patriarcado. Juntamos guita, pero no pudimos pasar del colectivo, no llegamos a taxi. Y bueno, estamos haciendo lo que podemos. Abigail Ceballos. Anda pata todavía. Paloma. Aletea. Aletea. Y bueno, estamos acá con la Frente Marchita. Si es bueno, un poco temprano merendar porros, me parece. Pero, ¿porros qué? No, yo dije con la Frente Marchita. Sí, pero dice merendábamos besos y porros. No, muy temprano. No, yo entendí forros, porque como hay una... nos enteramos que Sabina va a ir a Israel nuevamente a apoyar el apartheid israelí contra el pueblo palestino. Yo creí que era merendábamos besos y forros. No sé, me confundí, perdón. No podemos aceptar eso y lamentablemente lo tenemos que decir, o por suerte. Los artistas, los músicos y los cantores populares tienen la oportunidad histórica de dejar de hacerse los tontos. Y de ningún modo, bajo ningún concepto, aceptar la posibilidad de respaldar un apartheid. Porque sería como respaldar a la dictadura argentina. O al apartheid africano, sudafricano, o cualquier otro tipo de cosas. Y si no, bueno, estudiemos. No es lo mismo ser judío que sionista, ¿sí? Sionista puede ser gente que no sea judía, o de origen judío, obviamente. El sionismo es una ideología tanto como el marxismo, tanto como el liberalismo, tanto como cualquier otra. Es un ultranacionalismo. Entonces, no podemos dejar de hablar de Sabina. Yo creo que no tenemos más remedio que estar hoy con la frente marchita. Ahora, también Serrat cae dentro de esta bolsa, porque también Serrat, por razones comerciales, ha evitado firmar en favor de la causa palestina. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Estamos acá con las suplicantas de Esquilo. Por suerte las cosas se están moviendo culturalmente. Ahora son las suplicantas, las de Esquilo. Y las hijas del rey Dánao, las que huyeron de Egipto. Todo el mundo huyó de Egipto, por lo que veo. ¿Qué carajo tenía Egipto? Perdón, ¿qué tenía Egipto? Pero parece que era un ejercicio de egipcios. No, era por Cleopatra, que era muy demandante con los hombres. O sea, no, Cleopatra sabía lo que quería. Sí, no le podían seguir el carro. Claro, las suplicantas piden asilo a un rey que las acepta. Aún a riesgo de una guerra, ¿no? Tal como ocurrió. Bueno, sí, no sé si Cleopatra... Cleopatra era toda una mujer patriarcalizada, era espectacular, porque creo que con uno de ellos tuvo un hijo. Es decir, un Julio Cesarcito, o un Mario Coaurelito, no me acuerdo cuál era, ¿no? ¿Con quién tuvo el hijo? Con Julio César, ¿no? Con Julio César. Sí, entonces, ¿Viste cómo las mujeres sabemos más que los hombres? Sí, claro. Y de mujeres sabemos. De chumerío, de mujer sabemos. Claro, acá estamos en el programa de Susana, nosotros acá hablando de Cleopatra. De Cleopatra, claro. Y nada menos que cruzó el Rubicón. Por favor, esa sí que sabía cruzar ríos, ¿eh? Qué cosa extraordinaria esa mujer. Sobre todo las... No me puedo imaginar... las tinajas de Tití ahí para que ella no tenga arrugas. Ah, pero por supuesto. Fantástico. Sí, Tití ha trabajado un montón para Cleo. Me imagino, sí, porque las tinajas esas estaban repletas de Tití, de semen de Tití. Que repletas de Titís también. Había tenido un montón de Titís ahí listos. Y podemos ir poniéndote cremitas si querés. A ver, Tití, aplícale en la frente. Te juro que salís 10 años renovado de este programa. Ay, Dios, yo no sé si el mundo es redondo, si el mundo es rectangular, plano. La verdad que no tengo idea. A los paganos, se les decía paganos por extensión. Bueno, pagano quiere decir que le paguen. Claro, paganos. Paganos. Paganos. Pagados. Hace algo, paganos. José, dale. le decían por extensión a los agricultores, a campesinos. Hay que facturar, dijo Pepe. A mí me parece que los campesinos europeos fueron denominados paganos porque con ese nombre así se comprendía a toda la gente que no estaba... enmarcada dentro de una religión que venía dominando, que era una religión monoteísta, ¿no? Entonces, los paganos consideraban que el mundo era redondo, sin embargo. Y la religión que venía dominando consideraba que el mundo era plano, o semiplano, o que era sostenido por algunas personas de mucha fuerza, como siempre el patriarcado utilizando la fuerza para poder explicar todo. Entonces, Miguel Ángel incluso consideraba que el mundo era plano. Que el cosmos era plano. Interesante, ¿no? Miguel Ángel. Y, sin embargo, la cúpula de la Capilla Sixtina no lo es. No es plana, si no me equivoco. No. Entonces, es extraño, ¿no? Miguel Ángel decía que el cosmos era plano, pero... Para quedar bien, lo decía. Porque viste que a Galileo lo mataron. Por eso, entonces... para no caer en la horca. Claro, para que no lo pasen por las armas. Mm. Miguel Ángel, pobre Miguel Ángel. Mejor dicho... ¿Todos los tipos que hizo Miguel Ángel eran así o eran normales? Porque yo veo a todos los tipos que hizo Miguel Ángel y a todos le faltaba algo, por lo menos algo se los había reducido al frío. Y estaba representando lo que le falta. Sí, lo que le faltaba a él, ¿no? Miguel Ángel, bueno. Y un terremoto, sí, un cataclismo. ¿Qué es lo que hace falta para este mundo? ¿Cómo hacemos para cambiar esta civilización que está evidentemente llevándonos a una ruina de todo carácter? Un cataclismo, me dijeron el otro día. Un cataclismo, genial. No estaría nada mal, porque son 13.000 los años aproximadamente entre que se da un cataclismo climático, ¿sí? Y se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Pero el problema, hay un problema que, un aspecto del problema que es cualitativamente diferente. El simio patriarcal ahora. No, a vos no. Ese es un mono, sí, tiene cola. Disculpa. El simio patriarcal ahora ha inventado la forma de sobrevivir a un cataclismo climático. Se la copió a las cucarachas. Sí, en parte. Sí. Ah, ¿vieron que hay ensaladas? ¿De cucarachas? No sé si de cucarachas. No sé, pero el otro día comí unos canelones que compré en Cot. Se llama Cot, ¿no? Ah, sí, ahí los compré, sí, en Cot y parecía, la verdad, que parecía la parte interna de una cucaracha cuando la piso. No, no, pero vienen con cucarachas en ese lugar. Yo tuve que hacer una changuita un tiempo y veía, al estar quieta, veía cómo de góndola a góndola se iban pasando los alimentos. Bueno, pero no eran ratas. No, eran cucarachas no. Trabajadoras. Sí. Y hablando de góndola y góndola, me acordé de Venecia, no sé por qué. Y la verdad que estamos medio inundados. ¿Ustedes se imaginan un mundo parecido al de Venecia? Dicen que hay mucho olor. ¿Sí? Sí. Pero yo no fui todavía. Todo muy lindo, pero hay mucho olor en Venecia. No, vos no tenés olor, solo a semen de mono que tenés en la frente. Ahora te pongo unas gotitas de esencia de vainilla que tengo en la cartera. Pásame un espejo, por favor. Mirá. O un palé de glass, al menos. No, algo. Espejito tengo para el tratamiento, mirate. Ah. ¿Viste cómo se te van borrando todas las huellas de la edad? ¿Todas? Todas, y eso que tenés 5.000 años, dijiste, ¿no? Ah, sí, entonces... no lo digas así, Abigail, porque si no la licencia está mal, va a venir y me va a hacer un planteo. Entonces, no quiero que pase eso. No, ya lo tengo anotado, lo de los 5.000 años. No sé qué voy a hacer con esta mujer. Licenciada Tamal, usted que es, seguramente tiene alguna idea acerca de esto. Una erudita. Es una eminencia. La conducta policial ante el maltrato a las mujeres, ¿me la podría explicar usted que entiende de algunas cosas como estas? Y bueno, yo le puedo explicar que la conducta policial y el maltrato vienen unidas, y no solo a las mujeres, sino en general a toda persona humilde. Y también es un tema del hombre, ¿no? Porque el hombre en general sufre la ausencia de senos. Y eso le da mucha bronca. Entonces, bueno, necesita maltratar, despotricar. Yo creo que hay que dar seno para el policía. Sí. Yo estoy de acuerdo. Mire, la verdad que me parecería hasta estético. O sí, contético sería. Un seno para policía. Un policía con seno, ¿te imaginas? Sería genial. Otra de Víctor Hugo. Sería mucho más fácil que le den pizzas y ese tipo de cosas. Bueno, ya saben hacerlo muy bien, eso, sin seno. Sí. Ahora, la mujer policía tenía seno. ¿Tenía? ¿Te acordás la serie? Sí, la tenía. No, yo nunca miro esas cosas. Yo siempre miro los ojos. A mí, de chiquitito, me enseñaron a mirar los ojos de las mujeres. Yo le costó jamás... un montón, 5.000 años. Sí. No. En el campo éramos muy, muy así. Los ojos y cuando van. Nada más. Cuando van, cuando vienen a hacer mirar el piso, hacer así como que no está, por si acaso tiene marido y todas esas cosas. Pero nosotros estamos bien educados. ¿Y a la oveja dónde la miraban? ¿A los ojos también? En realidad no la miramos, la oveja cuando se acercaba, tráquete. Ah, ya está. Sí, la esquilábamos ahí mismo. No daba vuelta. No. No le dábamos tiempo a nada. Es más, cuando venía un carnero a llevarse la grey, porque los carneros... No sé si vieron en la Patagonia alguna película. Los carneros hacen un trabajo, se meten en la grey, en el rebaño, lo traspasan, caminan en distintas direcciones hasta que se meten en el camión o en el vagón de tren. Primeros van. Todas las ovejas, como el tipo se movió en distintas direcciones y con ese aroma que tiene seguramente, las ovejas lo siguen hacia el... Y cuando las ovejas entran, el tipo se va. Entonces, patriarcal el tema. Claro. Las hace entrar y después claro. Te van. Es un peligro, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, cuidado con los carneros. Claro, nosotros con los carneros no queremos saber nada, porque son un gran competidor. Porque maneja la grey. Y aparte tiene tetilla. Sí, es un peligro, se parece bastante aparte. No. Y además de noche uno, no está muy atento, ¿viste? Cuando uno está de noche haciendo guardia como pastor hay que tener cuidado y porque te puedes equivocar. Te meten oveja por carnero. Claro. Ahora, cuando pasa eso, nosotros directamente planteamos casamiento. Bien, correcto. Claro, porque lo consideramos un acto de tanta torpeza que casi como inmoral. Entonces, es el pastor que hace eso se tiene que casar. Con la oveja. No, con el carnero, que le erró. Entonces, es homosexual. No, ni se dio cuenta lo que hizo. Como el hombre, va. El hombre, si vos lo dejás hablar, el hombre jamás se da cuenta de lo que hace. Entonces, bueno, cuando hace eso nosotros, que somos los que estamos atentos a que esto no ocurra... Tienen para, el curita ahí cerca. Eso, tenemos la Gracit, ahí que nos enseña a conducirnos hacia la grey correcta. ¿Qué les pasa a las mujeres con la obra de Casilda? Nadie contesta. Ni un mensaje, nada. Están pensando. Sí. Te están pensando bastante. Dale. Es muy patriarcal esa forma de tratar a la mujer, ¿eh? No me gusta, estoy anotando. Perdón, licenciada, disculpe. Yo estoy a sus pies, en realidad. Ya me está preocupando esto de ponerme a los pies de una licenciada como usted. Pero no tengo más remedio. ¿Qué es la edad de oro, licenciada? Usted que de estas cosas a lo mejor sabe. ¿La edad de oro? Sí. La edad de oro. No tengo ni idea qué es la edad de oro. No me diga que es un Rolex porque... No, el oro sé lo que es, la edad también. Pero las dos cosas juntas... No, de la edad se le nota claramente que sabe. Pero del oro también. Del oro también, por supuesto. Pero la edad y el oro no. No es congruente. O usted tiene mucha edad y poco oro, o poca edad y mucho oro. Sí. Yo no sé, pero ¿a dónde está la edad de oro? ¿En el futuro o en el pasado? Además, ¿por qué oro? ¿Oro? ¿A quién se le ocurre que el oro es valioso? ¿A los dentistas? ¿A los dentistas del altiplano? Y sí, un diente de oro. Porque yo, la verdad que hay algunos amigos míos que son del altiplano que me dan ganas de sacarle los dientes. Y bueno, por eso, para los dientes viene bien, y con todo lo que sufría la gente en la antigüedad con el tema, ¿no? Pero aparte hay que tener guita para hacerse esos arreglos. Ah, puf. Bueno. A mí me faltan 8 dientes ya. Con esta... pero está bastante bien por la edad que tiene. Sí, vio, me mantengo. Pasa que uso el semen de tití. Ah, eso también. Entonces el rostro lo tengo lindo, pero los dientes no me los puedo poner en la boca. Ay, bueno, estaba tratando de imaginar qué le pasa a las mujeres con la represión del hombre. Porque, según surge de la obra de Casilda, el hombre también ha sufrido una represión en términos generales. Generales, General Arenales, General Urquiza, General La Madrid y todos los generales que conocemos. Pero el hombre ni siquiera se da cuenta que ha sido reprimido y se transforma en un agente reproductor de la represión sin darse cuenta. Es linda la posición de poder, ¿no es cierto? A mí me encanta la posición de poder. Sí, a mí también, sobre todo cuando usted está a mis pies. La verdad es que me siento muy poderosa. Sí, pero por favor, ¿podría correr la pierna izquierda de mi cuello? Porque la verdad que no sé qué hacer, ya no sé cómo respirar, licenciada. A ver, espere, ¿la puedo poner sobre su cabeza? No, ¿qué cabeza? No, por favor, no, tenga cuidado. ¿Con qué voy a pensar? Bueno, lo apoyo en el hombro, piensa. ¿Piensa con el hombro también? El hombro está bien, porque en el hombro llevo las charreteras. Está bien que las pise de vez en cuando. Claro, tiene 5.000 años usted, ¿no? Sí, tengo charretera para tirar para arriba. Es decir, soy oficial de varias cosas. Soy oficial del ejército. Fui, mejor dicho. Marido oficial. Soy oficio, misa. ¿Por qué misa? Qué palabra tan ridícula. ¿Por qué se llamará misa? Bueno, después averiguamos. Serrat. Sabina, un saludo para Serrat y Sabina. Hoy estamos con la frente marchita. Propongo cambiar. Porque el otro día me dijeron que Ángel Gallardo, que está por acá cerca, fue un fascista. ¿Será cierto? Pero Ángel Gallardo se cruza con el Estado de Israel. Qué esquinita, ¿eh? ¿Qué esquinita? Falta Videla. Falta Pinochet. ¿Por qué no ponemos una callecita por ahí que salga a Estado de Israel y Ángel Gallardo que se llame Pinochet? Así la llenamos de esa esquina directamente. La llenamos de maravillas. Y que todos los autos vayan hacia ahí y choquen. No, porque la realidad concreta puede dar que no sea un choque, sino un golpe. Y si es un golpe de Estado, de no te olvides que está el Estado de uno, un Estado ahí. Yo no propondría eso. Pero ahí uno se quedan en estado de sitio y no chocan. Ah, eso podría ser. Un estado de sitio es menor, digamos, es más bien de la Ruesco. Hasta de la Rúa me la banco, digamos. Caballo no. San Francisco. Mamita. San Francisco en Córdoba. Ay, no quiero ni recordar eso, por favor. ¿Qué pasó con el helicóptero de la Rúa? Creo que lo trozaron cuando lo mataron a Carlitos Menem Jr. Bien, ¿cuánta información? Sí. Lo que pasa es que el de Carlitos Menem Jr. lo trozaron antes, después lo rearmaron para poder hacer algo como para que se escape de la Rúa. Eso lo hizo Emir Yoma. Sí, también lo hizo Batman. Sí, 75 años cumplió, Guasón, ¿viste? Sí. Sí, Batman, 75 años. Yo no puedo creer que ande tan fuertemente por los aires con el 75 años. Seguro. Sí, pasa que está flaquito, ya tiene los huesos con agujerito, como las aves, puede volar. Osteoporosis lo hace volar más fácil. Pero yo tengo 5.000 años, no estoy tan mal. No, bueno, pero no tuvo el trabajo físico de un Batman. Es totalmente se cierto, nota. Es totalmente verdad. Es cierto, porque además ni siquiera lo ético. Nada, no, lo mío fue hacer la plancha permanentemente. No. Tiene razón usted, licenciada. Un saludo de cumpleaños a mi amiga, de General no sé cuánto, y de que nació en San no sé dónde. Es decir, en Argentina. El día que nosotros tengamos que hacer una propuesta de cambio de todos los generales y los santos, no nos van a alcanzar los nombres del diccionario castellano. Rosario. ¿Cómo se llama Rosario? De Santa Fe. Buenos Aires, Santa María. Bueno, Mendoza. Capaz que zafamos con Mendoza. Cóboda, como decía un nene que conocí. Un nenito chiquitito que conocí decía Cóboda en lugar de Córdoba. ¿Los niños son criados de la misma manera que antes? ¿O cuál es la diferencia respecto? ¿Se puede hablar de eso un poquito? Sí, se puede. Me apabullaste un poco con tanta información y creo que nosotras las mujeres estábamos media. Por eso no hablamos, porque hablas tanto que tenemos que procesar todo lo que nos estás diciendo. Pero no, estaba pensando así en los pibes, ¿no? En esto de la violencia, en la policía, que dijiste que la policía era violenta. Y nosotros somos violentos un poquito, ¿no? Con los chicos. Viste que vos le tenés que viste que los médicos tienen, a los 4 meses se tiene que sentar, al año tiene que caminar y a los 14 tiene que estar ya casi en la universidad. Y bueno, y esto del cuerpo, ¿no? Viste, me puse a pensar del cuerpo. Porque antes se le enseñaba a caminar un pibe. Estaba viendo, te di unas imágenes ahí sobre las tribus africanas. Sí. ¿Vos ves los pendejos, los pibes chiquitos y andan al lado de la mamá, andan en el barro, suben, bajan, nadie les enseña a sentarse o a caminar? ¿Qué de dónde viene esto de que hay que enseñarles? ¿Por qué? ¿Cómo es el tema? Y antes los ataban tipo chorizo hace un par de generaciones. Sí, hay pueblos que igual los siguen atando, ¿no? Que los siguen. El otro día yo trabajaba en una villa y había unas mamás que los envolvían todos a los chicos. Y le pregunté, ¿por qué los envolvés, no? Y me dijo que tenían miedo a los espasmos. Viste que los chicos a veces abren así los brazos, tienen este reflejo que se llama de moro. Y me dijo, les tenemos miedo. Como que hay algo de brujería acá también, ¿no? Santo Tomás Moro, ¿no será una utopía? No sé, debe ser, esto le llamaron así, el reflejo de Moro, que abre los brazos los nenes. O sea, que moverse es una utopía. Claro. Está bueno. Y es un santo, además. Ay, Francis Bacon. Mirá lo que aparece, ¿no? Y eso me decían las mujeres, sí, tenemos miedo, nos asusta, por eso los atamos, los envolvemos todos ahí bien quietitos. Sí, a lo mejor no hay que enseñarles, porque parece que los niños aprenden por imitación. No, pero además está en el hombre es un ser que va a caminar, ¿o no? ¿No está en los genes esto? Claro. Sí, no hace falta que te... Pero me parece que tiene que ver con la violencia. Como que yo tengo el poder y yo voy a decidir cuándo caminás y yo te violento. Como la escuela, ¿viste? Que están todavía tenemos los banquitos uno atrás de otro. Hay una violencia a nivel del cuerpo que, bueno, habría que ver qué pasa con esto también, ¿no? Sí, el planteo de la represión a la corporalidad. Que está, por ahí está viene. Como... Por ahí viene. Está como instituido en lugares que uno ni siquiera se los ha observado. Además que está relacionado, no es que el cuerpo está separado, esto es otra cosa, ¿no? Me parece que nos pusieron, por un lado el cuerpo, por otro lado la mente, por otro lado no sé qué. No sé, algunos hablan de otras cosas, pero creo que está todo... Por algo uno fija en el cuerpo, será lo más fácil para empezar a reprimir al principio. Sí, quizás. Lo primero que hicieron las religiones fue las religiones patriarcales, ¿no? Fue reprimir la corporalidad y darle preeminencia a la mente, porque la mente estaba por encima, arriba, relacionada con el cosmos, con la luz, y la corporalidad estaba relacionada con el suelo, con el piso, con las profundidades y con lo oscuro. Se olvidaron del corazón, que está en el corazón está en el late. Pero ¿y el alma? Viste que algunos hablan del alma. Sí, el corazón late y está en el lugar del útero. Ah, lo han puesto ahí. Y el alma es algo así como... Es interesante lo que plantea Casilda acerca de cómo llegaron al concepto de alma. Pero no... Si no nos vamos de tema, lo hablamos otro día. No, porque una de esas nos rompe el alma, sí. Si seguimos hablando, así sí, que mejor vamos con los chicos. No, a mí me preocupa esto porque me parece que es una práctica que no es tan difícil de empezar a cambiar algo, ¿no? Porque si no uno habla y dice, ¿y yo que estoy escuchando qué puedo hacer, no? ¿Dónde veo esto que me estoy patriarcado? ¿Dónde está? ¿Dónde lo palpo? Exactamente. En mi casa, ¿no? A ver. Sí, parece que el patriarcado fuese un concepto que no está en la realidad. Bueno, en realidad quizás... Está en cada paso que damos. Por eso quizás en la crianza, la mamá que cría un bebé, un niño, puede empezar a hacer algunas cosas y ver qué le está pasando a ella con esto, ¿no? Que es lo más sencillo al principio. Que no pasa que están los médicos, ¿viste? Los pediatras son fuertes. Tienen la voz del pediatra, es complicado decirle no. La madre medicina. Y sí, es muy fuerte. Yo tengo mi caso. Mi nena yo no la enseñé a caminar y me decía el pediatra, no, pero vos tenés que enseñarle, mirá, no camina, está gordita, no camina, mira que... Y bueno, no caminó hasta los 17 meses que caminó sola. Claro, y ahora es caminó un cuando quiso. Pero bueno, me tuve que enfrentar y pelear con una pediatra, por ejemplo. Sí. Y no es fácil, no es fácil. No es fácil. No, porque la autoridad de la medicina... Es un correlato de la autoridad religiosa. Sí. La autoridad de la medicina ha logrado un lugar de culto y es muy difícil oponerse al criterio médico. Cuando nosotros sabemos perfectamente que a partir de Robert McNamara, del 85, 87, que fue secretario de Estado, las situaciones sociales de sobrepoblación se resuelven mediante... porque lo propuso él, se resuelven... enviando enfermedades a las poblaciones. Por ejemplo, en este momento están tratando de, pensando si lo van a hacer o tal vez lo hayan hecho, de mandar aviones para tirar ébola sobre algunas ciudades en algunos lugares del mundo. O sea, el patriarcado no se priva de nada. No se priva de nada. Vos sabés perfectamente, creo que lo sabés seguro, cuando empiezan las clases hay una epidemia de cómo es, ¿cómo se llama esa cosita que dijiste hoy? Piojos. Eso. Piojos. De piojos. Sí. La epidemia de piojos al principio de... Pero qué raro, ¿no? Siempre en febrero o marzo cuando empiezan las clases. Y sí, ahora que están de vacaciones hay menos piojos. Se dice que los tiran en... ¿En la escuela? No, en el arenero. En los areneros. Sí, yo lo tuve a Titi trabajando de eso en un tiempo. Pero me los chicos... Pero a Titi lo estás explotando, pero qué da. Y sí, tengo que sobrevivir de alguna manera. Esto de la radio no me da rédito y bueno, lo uso para hacer publicidad de mis productos. Si necesitan mono que traslade piojos, nos pueden llamar. Tenés que volverte pagana, porque te pague. Paganos. Los paganos eran bastante interesantes. Bueno, no sé, esto es para pensar, para que empecemos a pensar en, después de tanta teoría, en algo concreto que uno puede hacer en la casa. Yo a Titi lo dejaba jugar con muñecas cuando quería. Mirá, bueno. Y tuve una mona que la dejaba jugar con autitos también. Y ahora Titi juega con la muñeca. Está bueno eso. Con su muñeca. Con la muñeca de la mano. De su brazo, claro. Y de esa manera él resuelve el asunto de lo... ¿Él llena los frasquitos o lo ayudas vos? No, no, lo llena solo. Al principio lo tuve que... Le tuve que enseñar, pero... No, no sé, aprendió enseguida, ¿eh? No, no tardó, es inteligente. Bueno. A ver, te voy sacando, lo que tenés ahí en la frente, sí, con este trapito. Sí, mientras tanto leo. Jean-Luc Godard, Roger Waters, Ken Loach, Naomi Klein, John Berger, Judith Butler. Son los artistas, parte de los artistas, que apoyan a Palestina en este momento. Y hay una serie de... Por eso estamos hoy con la frente marchita, porque Noah, Serrat, Sabina, etcétera, Gieco incluso, León Gieco, se nos ha caído otro día. Yo le tenía fe a León Gieco. Sí, yo le tenía cualquier cosa menos fe, porque la fe te conduce a seguir a ciegas a alguien, me dijo Yahvé. Yo, porque no te olvides que yo tengo 5.000 años. Claro. Estuve charlando con él una vez. Ayer leí que la esperanza es resignación. ¿Será así? Puede ser. Pero uno empieza con E. Puede ser. Porque me asocié fe con esperanza. Eso. Sí, lo que pasa es que en nuestra cultura tenemos conceptos. Estamos plagados de conceptos patriarcales. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se tome al placer como vía hacia la felicidad? Es decir, ¿por qué esperanza para alcanzar la felicidad? ¿Por qué creer que la felicidad... Es como esperar, hay que esperar. Claro, hay que esperar. Como resignarse. En lugar de generar una vía placentera, basada en una sexualidad básica ampliada y... alcanzar la felicidad mediante... Hay que esperar a casarse. Mediante la armonía, claro. Bueno, lo que pasa es que hay juntadita, porque las alianzas no son tan fáciles. No, no solamente las alianzas del helicóptero, de la Ruesco y todo eso, sino las alianzas no son tan fáciles de lograr. No. Eso me dijo Marduk. Son de oro algunas. Son de oro, porque son patriarcales, claro. Son de oro, si no serían de otro material lunar. Ahora bien, los Rolling Stones fueron a Israel, los Rolling Stones, y Rihanna, no sé cómo se pronuncia, habló de Palestina libre. Entonces apareció en YouTube que Rihanna era diabólica. Eso lo vi hace poco. No sabía por qué, después me enteré. Los Rollings fueron a Israel, pero previamente recibieron una carta de Roger Waters explicándoles. ¿Por qué no deberían ir? Y fueron igual. Es decir, como dice Virginia, estamos en guerra. Virginia es una compañera del colectivo El Fracaso del Patriarcado, que es historiadora, y el otro día dijo, estamos en guerra. Estamos en guerra. Parece que no, pero estamos en guerra. Es decir, hay guerra en distintos lugares del mundo, pero además hay guerra en Ucrania y en Medio Oriente. Es decir, los lugares en donde se enfrentaron los pastores arios y semitas para cruzar Europa hace 5.000 años, de 5.000 a 3.800 años atrás. Allí se generaron esas guerras. Si hay algún pastor patriarcal que pueda explicarnos en qué cualitativamente progresamos, bienvenidos. O sea, charlamos cuando él quiera. Si no puede venir a la radio, iremos a su lugar, haremos una entrevista y después la pasaremos. Porque aparentemente el enfrentamiento ario-semítico de hace 5.000 años se está reeditando, con una diferencia. No hay sociedades maternales a las que liquidar, porque ya fueron liquidadas, fueron arrasadas hace 5.000 años, 3.800. Ahora, el conflicto interno al patriarcado se agudiza, y este es un momento de grave agudización. Aparentemente, estamos en guerra, según Virginia. El estamos en guerra de Virginia es todo una alerta a una especie de guerra que nosotros directamente no sufrimos en Argentina, pero que tiene connotaciones globales, al menos en los movimientos que están llevando a cabo los contendientes. Por ejemplo, 3 millones de hectáreas se han comprado en el sur de Chile, capitales imperialistas. En Argentina, en el sur de Argentina, desde hace rato, hasta Kissinger tiene en el bolsón 5.000 hectáreas. Es decir, se están preparando por si aquello explota, digamos, ¿no? Para tomar otra posición. O sea, son previsores los pastores patriarcales. No es joda, por eso han triunfado. Sí. Entonces, para poder reconstituir una sociedad armónica, vamos a tener que refundar esto. Este ámbito civilizatorio lo vamos a tener que refundar empezando a leer atentamente la obra de Casilda Rodríguez Áñez y ver si podemos llevar nuestra capacidad observacional más a fondo. Es decir, ver cómo funciona el patriarcado en la práctica cotidiana. No sé, ¿por qué me mira, licenciada? Porque se te fue el tiempo. Perdón, yo te miro, porque se te fue la frente marchita, te quedó lisita y nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, sí, nos tenemos que ir. Bueno, un abrazo para todos, con la frente marchita nos vamos. Un apoyo a BDS, boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel por el apartheid en Palestina. Y bueno, estamos en guerra, parece. El patriarcado no se priva de nada. El otro día llovieron cuerpos. Ahora parece que llueve ébola en algunas ciudades donde sobra gente. El patriarcado no se priva de nada. Gracias, Titi. Florencia, un beso. Gracias. Para todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.